Hay una fábula por ahí que es del lector chileno hace mucho tiempo, como yo soy bastante del año 1800, entonces más o menos me acuerdo de un rey Midas. ¿Alguien escuchó del rey Midas? Ah, sí, aquí hay una, por ejemplo. El rey Midas. Un día el hada madrina pasó por allí y le dijo: rey Midas, aquí estoy. Pide lo que quieras en esta oportunidad. Ah, qué bueno, dijo. Y el rey Midas dijo: todo lo que yo toque, que se convierta en oro. Muy bien, conforme a tu petición será hecho. Este hombre fue tocando, todo lo que tocaba era oro. Oro, oro, oro. Pero pasaba, todo era oro. Pero en un momento quiso comer. Le trajeron comida, pero tomó la cuchara, tomó la comida, era oro también. Quería tomar agua, fue para allá. Espero que... sí. También era oro. Todo oro. Pasa un día, pasa un mes, ya está cansado. Dice, bueno, pero ¿ahora qué hago? Y está... ahora está hastiado, no tan solo hastiado, está avergonzado, no solo avergonzado, está enojado, tampoco está tan solo enojado. Por último está triste, está llorando. ¿Por qué razón? Porque ahora no podía, todo lo que, si estaba cumpliendo su deseo debajo del sol, todo terreno, todo terreno. Muchas veces, una vez me llamaron por teléfono, ¿sabe una cosa, hermano Víctor? Me dijeron en la casa, ¿sabe qué? Yo tuve... 13 puntos, 14 puntos en esta cuestión del sorteo del quino, me dice, casi me saco, ¿por qué no me ayuda a orar para tener los 15 puntos? Entonces, muchas veces uno, como el rey Midas, y por último terminemos con rey Midas, no podía hacer nada, tenía una única hija. Allá viene su hija, papá, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué estás llorando? Papá, papá, te quiero mucho. Ay, hija mía, la abraza. Y la niña se vuelve estatua de oro también. Y hasta que vuelve la hada madrina le dice, ¿estás satisfecho, rey Midas? No sé, dejemos con eso. Por esa razón este hombre dice, yo fui rey en Jerusalén. No hubo otro más sabio que yo. No hubo otro ricachón más que yo. No hubo justicia más que yo. Yo vi muchas cosas. Pero eso tan solo es vanidad. Tan solo es burbuja. Y con todo, un vacío interior. Bueno, ¿qué dijo el Señor? Voy a ir terminando. Que el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Vale la pena vivir? Sí vale la pena vivir, pero con el Señor. Con el Señor. Vale la pena. El Señor dijo, ¿qué provecho tiene el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿Cuál es la razón? No vuelvo, pues repito, no dejen su trabajo, hay que trabajar. Tiene sus ahorritos, muy bien. No se olvide de su diezmo y la ofrenda, eso sí. Hágase socio del Señor. Es muy importante para poder ir creciendo, tener. ¿Se fijan? Esta es la situación que tenemos. Tenemos una conexión con el Señor. Vivir agradecido del Señor. ¿Sabe qué? A las 5 de la mañana, a veces yo me levanto para mirar algún asunto así, empieza el gorjeo de los primeros pajaritos. Quienes conocen mi casa, ven que hay un parque. Ahí están los pájaros. Ellos están alabando al Señor, están, pero cada uno en su dialecto, en su idioma, en su viar. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor dijo, miren las aves del cielo, ellos no cosechan, ellos no siembran, no ciegan, no guardan en granero, no hacen, sin embargo Dios los alimenta y ustedes son mucho más que ellos. Entonces, ¿por qué razón afanarse tanto en las cosas terrenas? Basta con tener. Hay que tener. Sí, es muy lindo tener. Y pongámonos contentos cuando alguien progresa, prospera. Es muy lindo. Hay que estar contento porque somos una familia. pero lamentablemente a veces dice, pero ¿cómo es posible? Yo sé que él es harto malo, peor que yo, y sin embargo el Dios lo bendice y a mí no me bendice. Y llegamos, ¿en qué quedamos? No, no puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, yo quisiera terminar diciendo esto. Vale la pena mirar un poquito hacia adentro, hacia aquí, hacia adentro. Ya varias veces he dicho, no sé si lo he dicho aquí, pero cada año nuevo, cuando todos corremos para abrazar y ver el contento por el año nuevo, estar con la familia, estar todo, es muy lindo después de una cena de año nuevo. Precioso, muy lindo eso. Pero yo tengo por costumbre, y una vez no lo hice, en un momento yo me retiro por allá cerca de un rincón, voy para adentro, cualquier parte. Y allí tengo que hablar con Víctor. Allí tengo que decir, Señor, muchas gracias por permitirme hacer esto. Pero te pido perdón por aquello que yo pudiendo hacer no lo hice. Y ya no hay tiempo porque ya fue, ya pasó el tiempo. Y ahora ya estamos, hermano, mire, queda el último mes para el 2013. Es bueno reflexionar un poquito. ¿Cuántas cosas hicimos todo debajo del sol? Es decir, en sentido material, en sentido humano. Eso es lo que quiero recalcar para ustedes, que el Señor me da para entregárselo, hermano. En sentido humano las cosas no van. Sencillamente no van. Usted puede ir al pastor, usted puede ir al anciano, usted puede ir al oficial de la iglesia, usted puede ir al profesor de la escuela, usted puede ir al cura, usted puede ir donde sea. Encontrarán muy buenas intenciones, encontrarán palabras de aliento, pero no hay solución. Toda la solución la tiene el Señor. Todas las cosas están allí. Todas las cosas. Entonces Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que nos ayude a poder seguir viviendo contento, alegre y ver el mañana con otra perspectiva, ver las cosas en mejor forma. Yo le estoy diciendo a mi esposa, no siempre estaremos enfermos. Va a llegar un momento en que estaremos bien. Ella me dice, yo estoy esperando, pidiendo al Señor, que cuando tú tenías 15 años, escuchabas bien sin audífonos. Y ahora tengo que gritarte, aún no me escuchas. No sé qué quiso decirme, pero ella lo dijo. ¿Fija? Entonces, yo le digo, bueno, muy bien, pero yo estoy aquí. Estoy contigo. Estoy con la familia, estoy con los hermanos de la iglesia. Estoy con mis amigos. Qué precioso. Doy gracias al Señor. Porque Él me dijo, yo he venido, Víctor, para que tengas vida y para que tengas en abundancia. Entonces, porque Él vive, yo espero el mañana. Porque Él vive. ¿Cómo se llama esa canción, Jorge? A ver si son capaces de cantar conmigo. Pónganse de pie, hermanos. Porque Él vive. ¿Qué? ¿El coro nomás? Porque Él vive. No sé. Ya. ¿Qué dice?